Bienvenidos al episodio 398 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el comedido Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? Mucho gusto saludarte. No hablábamos desde el jueves, me parece que grabamos la última vez. Sí, el jueves de la semana pasada. Estamos grabando esto el miércoles 7 de agosto, lo que también significa que es nuestro segundo programa del mes de agosto. Ah, excelente. Bueno, faltan pocas semanas para que logremos pasar agosto, Beto. Por lo menos yo. En tu caso, no sé cuál es el mes que hay que pasar para festejar un año más de vida. Pues hasta febrero, falta mucho. No, ese es el mes de los cumpleaños, Beto. Pero acá existe un dicho de los abuelos que pasan agosto, porque agosto es el último mes frío. Ah, ya. No, acá al contrario. Acá estamos en verano. No, aquí generalmente lo de sobre otro año. Generalmente lo aplican en diciembre y tiene que ver con las fiestas de temporada. Entonces, cuando alguien dice que se siente muy mal o lo que sea, dice: no, yo creo que esta no llego a cargar a los peregrinos. Entonces, básicamente lo tenemos ligado al año nuevo. Pasaste las fiestas decembrinas, un año más llegaste. Entonces, estamos ligados al año calendario. Claro, es como el momento más difícil del año para alguna gente. Bueno, un momento triste, Beto. Permiso para hacer un pequeño recuerdo. Falleció un amigo mío el día lunes, bueno, el día martes, en realidad fue la madrugada de lunes para el martes, que hace algún tiempo les comenté que grabé un episodio de un programa que se llama Leche y Galletas. Entonces era uno de los participantes, es un ex compañero de la universidad que nos seguimos viendo por muchísimo tiempo. Y bueno, siempre tuvo problemas de salud y lamentablemente esta vez no logró recuperarse. Así que un saludo para el recuerdo de Marcelo Prado, Beto. Pues que descanse en paz y lamento tu pérdida. Gracias, Beto. ¿Qué te parece si comenzamos a responder preguntas, comentar noticias y esas cosas que hacemos en este programa? Me parece bien. ¿Con qué quieres partir? Partamos con las preguntas, Beto, que después se acumulan y se vuelven un poco pesadas. No les digas pesados a nuestros escuchas. No. A veces pueden ser necios y demás, pero pesados creo que no. Beto, te estás descontextualizando. ¿Me crees capaz? Por supuesto. Ok. Vives para esos momentos, Beto. Tendré que trabajar una vez más en mi sutileza. Los tells ya están ahí, entonces necesito buscar un nuevo enfoque. Sí, bueno. Esto de que hablemos casi todas las semanas hace que te conozco un poco, Beto. Ok. Bueno, entonces empezamos por Discord y después de que estuviste insultando a nuestros escuchas, lo primero que tenemos aquí en el canal de Comiverso Responde es Abraham Ramírez, que nos pone captura de pantalla y dice: humilde aportación, pero ya tiene otro patrocinador. Procuraré preguntar más. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Abraham, por esto y por muchas cosas que has hecho también por este podcast, también por tu arte que nos mandas de vez en cuando ahí para compartir lo que te gusta hacer. Sí, y no hagas caso de las cosas que dice Esteban. No necesariamente refleja lo que piensa. No necesariamente mis palabras reflejan lo que pienso. Sí, básicamente. De ahí no me hago responsable por lo que digo. Esa es la clase de disclaimer que creo que debería estar en el intro del programa, pero no sé si sea válido o si sería una buena estrategia. Como sea, ya pasando las preguntas, tenemos a Arturo López, que siguiendo con esto dice: yo el sábado, creo, me actualicé a Superhéroe, pero ya no supe si sí fue así. Yo no he entrado a la página, no lo he checado, pero aún si no pasó, se agradece la intención. Muchas gracias, Arturo. Sí. Pero si lo concretas, agradecería aún más. Sí, yo no he entrado, como te tocó a ti la semana pasada, no he entrado a Patreon, entonces esta semana probablemente sí vea qué movimientos hay por ahí, porque sí estaba triste el tema la última vez que lo chequeé. Pero bueno, ya entrando a las preguntas, el mismo Arturo dice: ayer leí una historia de Batman dibujada por Mike Zeck y me pareció un arte muy bueno que no tenía en el radar. ¿Qué otros artistas de Batman consideran que no son tan famosos ni conocidos en el medio, aunque sean muy buenos? Yo aquí antes que otra cosa quiero quejarme de esto. No, o sea, tan famoso ni conocido en el medio, Mike Zeck. Mike Zeck es una de las pocas personas vivas que es casi una leyenda y bien ganado. O sea, ¿por qué? O sea, yo, es que, Beto, no todos tenemos la misma edad ni hemos leído las mismas cosas. Así que yo entiendo la pregunta en el sentido de que lo hace desde un punto de vista de desconocimiento. Por ejemplo, si viera algo de, no sé, Michael Golden, probablemente diría algo similar. Sí, Ahora, pero, está ahora, bien, Beto. a lo mejor Está bien, Golden no porque tiene le proyectos, gustó y quiere saber más. pero Golden no tiene proyectos de tanto perfil como Seck. O sea, Guerras Secretas, por algo le dieron esa serie a Mike Seck. Sí. Y Golden es uno de los artistas más influyentes en tres generaciones de artistas, pero nunca tuvo un proyecto de alto perfil. Ahí sí te creo, en el caso de Golden, que no sea tan conocido, pero Seck, y no sé qué habrá leído de Seck de Batman, porque todo lo que hizo era buenísimo. Pero es que Seck sí es de esos. Pero mayormente hizo portadas, porque por ejemplo, a ver, el momento en el que yo recuerdo haber visto por primera vez a Mike Seck fue cuando leí Las 10 noches de la bestia, Ten Nights of the Beast, que es de, pero él no la dibuja, es de Jim Aparo y Jim Starlin, o Jim Starlin y Jim Aparo, y Mike Seck hace las portadas. Las portadas pintadas que eran muy buenas. Sí, pero por ejemplo, en Legends of the Night, si no mal recuerdo, tiene dos arcos. Que el más famoso de ¿Cuál? ellos es en Legends of the Dark Knight. Ah, Tiene dos sí. arcos. Que según yo, el más Criminal. famoso es el de Criminal. Que es en el que Matches Malone termina en prisión, ¿no? Entonces, es Batman encerrado en Blackgate. Sí. Pero yo diría que esa es una época en la que Legends of Dark Knight ya no tenía la atención que tenía originalmente. Pero sí, absolutamente. Y tal vez sea uno de los, no sé, desde los últimos trabajos más o menos regulares que recuerdo de Mike Seck, que se fueron haciendo cada vez más esporádicos. Es que eso hubiera sido que a principios de los 90 debe ser eso, y ya Mediados de durante los los 90 90. sí se volvió más de te hago un número en antología, te hago arte para un anual, te hago portadas, tenía por ahí algunas miniseries, hice un par de cómics por ahí con Steven Grant, cómics de autor, que también son bastante buenos, pero sí, como muchos autores veteranos se recurrió al ya no venden series mensuales, pero sí hay que hacer un par de números de relleno o hacer una miniserie, un anual. Ahí estoy. Y las portadas, ¿no? Que es así. Creo que la fecha sigue siendo por ahí portadas esporádicas. Sí, todavía se porta y todavía siguen siendo muy buenas. Pero bueno, ya. Aclaro eso de que lo de Seck que sea desconocido o esté fuera de mucha gente. Más allá de eso, ¿a qué artista se te ocurre que deberían ser más famosos? Mira, en la misma beta, y debería generarte la misma reacción, Lee Wicks. Que ese lo hemos dicho siempre, cada vez que decimos Lee Wicks, yo insisto, no sé por qué Lee Wicks no es una superestrella en el medio, es increíblemente talentoso, uno de los mejores narradores vivos y con un estilo súper atractivo, ¿no? Y no, vamos, él sí de repente empezó a ser tan cuidadoso con muchos de los detalles en su composición de página y demás, que llegó el punto en el que ya no podía hacer una serie de forma regular, ¿no? Entonces se convirtió Sí. en alguien recurrente para miniseries o casos en los que podían alternar artistas. Yo creo que tal vez la característica de que podría atribuirle a la falta de popularidad merecida de Lee Wicks es que tiene tal, no sé, tiene cierta no, de partida no ha tenido una serie que sea hiper famosa. Por No. ejemplo, si hablamos de Mazzucchelli, si Mazzucchelli no hubiese hecho los grandes cómics que hizo, que son famosos por la influencia que tienen, tal vez Mazzucchelli pasaría un poco más desapercibido, porque no tiene un estilo que sea tan llamativo. Entonces, para la gente que ya sabe de cómics, ve eso y dice, ¡oh, qué increíble! Pero tiene que estar asociado a un proyecto que tenga esa notoriedad para que la masa de lectores tome atención al respecto. Creo que esa sería de alguna forma llamarlo, la debilidad de Lee Wicks, porque no es una debilidad artística, tal vez es la que no le ha tocado un proyecto que sea De alto tan perfil. notable. Claro, de alto perfil y como dicen por ahí, evergreen, siempre verde, de estos que se venden y se venden por 30, 40 años y que la gente lo sigue comprando. Sí, que yo creo que a Wix yo lo ubiqué por primera vez a principios de los 90, cuando llegó a Daredevil. No recuerdo si él es el que llega directamente después de John Romita Jr. o ya en intermedio, pero llega por ahí del 285, algo así. Y fue el artista semi regular de ahí al 300, antes de que hubiera por ahí un cambio de equipos artísticos, pero yo creo que ahí fue, y la verdad es que lo vi, que digo, debe haber sido 1990, 1991, y a partir de ahí sí me tocó ver varios trabajos suyos en distintas partes, que ya reconocías el nombre, pero pues, sí, como menciona, no hay nada de alto perfil. De las cosas que recuerdo que en los 90 sí trajeron mucho la atención, estaba, por ejemplo, el Robin Year One, que era The Gauntlet, que en su momento sí fue una serie pues bastante comentada, y de lo que hizo en... Ay, ¿cómo se llama esta cosa? No sé, Beto. Fue uno de los primeros colaboradores del Batman Black and White. Recuerdo que estaba en la miniserie original. Hizo... en Batman realmente ha hecho pocas cosas, pero cada vez que ha hecho algo es muy bueno. Esa que te digo de Robin, no me acuerdo cómo estaba, que era... Creo que era de Batman Chronicles, The Gauntlet, Robin Year One, algo así era el título, o sea, título larguísimo lo que tenía. Lo más notable que ha hecho últimamente en términos de popularidad fue este especial de Batman con Elmer Gruñón. Elmer, ¿cómo se llama en inglés? ¿Elmer Fudd? Elmer Fudd. De Tom King con Lee Weeks, que sí, es bueno, o sea, a pesar de ser de Tom King me gusta. Sí, que eso es como de 2016, 17, ¿no? O sea, tampoco es tan un poco reciente. Menos incluso. Sí, que me parece que ganó el Eisner, ¿no? El mejor número unitario. Creo al menos estuvo nominado, no recuerdo si lo ganó. Y también de las cosas que hizo en Marvel, hizo la primera miniserie de Gambit, que él hizo una y luego la siguiente le hizo Tim Sale. Es verdad, ciertamente. Sí, me acuerdo que ese fue uno de los primeros trabajos que vi de Lee Weeks, donde cuenta toda esta historia de él con Belladonna allá en New Orleans. Uh-huh. Que era como darle un poquito de background de lo que no sabíamos del personaje, ¿no? Que era de los de origen misterioso. Sí. A ver, ¿quién más podría ser? En el Capitán América de Brubaker tiene por ahí algunas colaboraciones. Hizo un anual, si no mal recuerdo, y... No, pero otro artista, Beto, porque ¿para qué vamos a enumerar todo el trabajo de Lee Weeks? Que lo busquen por ahí en el Comic Book Database. Ah, ok. Ahí con el no tan conocido es Kelly Jones, entra en esta categoría. Porque a lo mejor mucha gente lo ubica por las portadas y no por lo que he hecho en interiores. Sí, pero por otro lado Kelly Jones tuvo cierto grado de popularidad más o menos... No, o sea, no fue un super artista super famoso, pero... diría que su Batman con Doc Mensch tiene cierta... La gente lo recuerda. O sea, su Detective con Doc Mensch. Por la época, porque le tocó justo en el camino a Nightfall, ¿no? Antes de... Entonces sí hay... Pero fueron varios años. Pero ¿fue Batman o fue Detective? No, me estoy confundiendo. Parece que sí, fue Batman. No, era Detective. ¿Sí? Bueno. Era Detective, sí. ¿Quién más podría ser? Digo, ya que se trata de cosas que por la edad no han visto, Alan Davis. Aunque a ti no te gustan mucho las historias, habría que hablar de Alan Davis como artista de Batman. No, pero Alan Davis tiene hartas cosas con Batman, más allá de que sean o no sean en el título. Año 2 no me gusta, pero no es que no me gusta Alan Davis. Es más un tema de la historia. ¿Quién más podría ser? Paul Pope. Ok, pero Paul Pope hizo Year 100 y sería, me parece, ¿no? No, tiene un par de cosas más, ¿no? Digo, con Batman. Sí. Sí, a ver, bueno, creo que eso se nos ocurre al menos por ahora a mí, porque claro, o sea, hay otros artistas que me gustan, te diría no Braveful, pero no digo que sea uno desconocido, por ejemplo, que pase desapercibido. Es que hay nombres que sí, pues son los obvios, ¿no? O sea, hablas de Neil Adams, de Frank Miller, de Jim Aparo, y Dick Sprang, Sheldon Moldoff, y más recientes pues habría que hablar de Greg Capullo, y de Bruce Timm, de Mike Parovec. Que a lo mejor mucha gente, por el tema de que sea un estilo más animado, no le presta atención. Está el caso de Marshall Rogers, que lo quiso es realmente poco, pero es bastante bueno. E influyente. Hay algunos artistas que tienen proyectos de alto perfil, aunque no han hecho mucho. Ah, alguien que igual, de los ya viejitos, pero que a lo mejor la gente no lo tiene mucho en la red, Jim Collan. Ya. Sí, pero Jim Collan es muy famoso como para que pase desapercibido, más allá de que no lo conozca alguien en particular. Bueno, lo mismo pasa con Mike Zeck. Igual, lo que hizo Walt Simonson tampoco es tanto, pero todo lo que hizo es bastante bueno. Y habría que mencionar a J.H. Williams III, que igual no ha hecho mucho con el personaje, pero cualquier cosa que haga es maravillosa, entonces... Creo que vale la pena. Mencionemos a J.H. Williams III solamente. Nada más porque hace mucho que no hablábamos de él. ¿Qué más da? Jay Lee, también no tiene mucho con Batman, pero también creo que es una de esas combinaciones de hizo estilo. Harto Batman Superman. Uh-huh. Es una de esas combinaciones de estilo personaje que le va muy bien a Batman. Y lo que hizo en McGinnis. Sí, sobre todo el estilo más reciente, digamos, porque el estilo con el que apareció no diría que iba tan bien. Bill Sienkiewicz. Sienkiewicz, pero es otro caso, como Williams III, Colan y demás. O sea, lo que haga. Sí. Pues eso, no sobre nosotros. Porque hay muchos que son muy, muy obvios, pero pues ahí el tema sería más bien ese. Que a quién podemos considerar que está fuera del radar, que no creo que sean tantos los casos, ¿no? Sí, yo, y mira, imagino que por un tema de ya que. De que ya ha pasado el tiempo, se pueden haber olvidado de Graham Nolan. Pero volvemos a lo mismo, está en Nightfall, entonces sí tiene el proyecto de alto perfil en donde es notorio. Mm. Y ya que hablábamos de Batman Year 100, si no mal recuerdo, tiene Paul Pope una historia corta de lo que estaba como respaldo de Marvel Turning Points, y pensando en que eso es de Greg Rucka, por asociación, Rick Burchett. Okay. Rick Burchett es otro de los artistas que en Batman luce muy bien y no es muy famoso. Sí. Ok, Beto, sigamos. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Pues sí. Esto te va a sonar extraño, pero nos acabamos las preguntas de Discord. Vamos con las de YouTube, Beto. Ok, en YouTube son de Ricardo Pérez, que parte con sus cordiales saludos. Ahorita les doy un abrazo, ambos caballeros. Envío lo siguiente. ¿Cómics que recomienden de Cullen Bond? Tiene rato que no he visto algo de él. The Sixth Gun. O sea, tiene rato que no ha visto algo de él y tú vienes y le recomiendas algo de hace 15 años, Esteban. Sí. Pero sí, es muy bueno. No sé en qué anda, porque también él de repente se va a trabajar en otros medios y como que deja medio abandonados los cómics, ¿no? Entonces no es tan raro que de repente parezca como que se desapareció. Ay, por el amor de Dios, Beto. ¿Qué? Que en Norma Editorial publicaron The Sixth Gun como el sexto revólver. Ok. Para el que no entienda, porque claro, es la traducción literal de Six Gun, casi, porque Gun es arma, no es revólver. Six Gun es el nombre de un tipo de revólver que tiene 6 cámaras de bala. Entonces, por eso se llama así, no es porque sea la sexta, pero en fin. Básicamente el título enorme editorial es El Revólver Revólver. Uh-huh. Ok. Y luego me dicen que por qué me quejo las traducciones españolas. Ahí hay otro ejemplo. Lo hacen todo con las patas. Y pues aparte de Six Gun, que ya tiene bastantes añitos, se me ocurre Shadow Roads, que hizo con Brian Hort hace como 4 o 5 años, calculo. ¿Qué más podríamos recomendar de él? No, a ver, no me puedo acordar. ¡Ah! The Tut. Uh-huh. También es bastante bueno. The Tut es una novela gráfica que la comenté hace un montón de tiempo con Sean Lee, que es el dibujante, y Matt Kint, que también la dibuja. Sí, a mí también me gustan mucho algunos cómics de licencias, pero pues ahí eso dependerá más bien de qué tanto te gustan las licencias, ¿no? Claro. Porque yo ahí le recuerdo que he hecho cosas con The Shadow y Army of Darkness en mis series. Que son también, bueno, ha he hecho buenas. Muchísimas cosas, la verdad. Sí, es uno de los escritores que parece que es bastante rápido, ¿no? Sí, sí, justamente. Ah, ya sé que no. Horror County. Ok. Que es... parte con Tyler Crook y después creo que hay otros artistas, pero si a otros les gustan los cómics de horror, Horror Conti es muy, muy buena. Ok. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Siguiendo con las preguntas de Ricardo, dice: ¿creen que el hecho de que James Gunn y DC casi no hayan tenido presencia en la Comic Con les afecte? ¿O hay algo que no estamos viendo? ¿Crisis interna en el nuevo universo cinematográfico o no nacido? Pues no, más bien lo que pasa es que tienen un proyecto pendiente y del que han ido haciendo anuncios y actualizaciones, pero realmente no tenía nada que enseñar en Comic-Con, entonces no tenía mucho caso que fuera. O sea, para que iba... Es que tenía dos opciones. Una es apurar las cosas, que sería una ridiculez. Otra es apurar reseña, o sea, no reseña, material para mostrar en la Comic-Con como para generar interés. Yo creo que probablemente van a estar más cerca para Nueva York. Probablemente en Nueva York ya haya un tráiler, ya hay algunos teasers, ya veas más cosas, porque ahorita están filmando, y aparte, y en realidad yo creo que en donde vas a ver mucha presencia de ellos va a ser el año que entra, porque la película se estrena en julio, justamente el mes de la Comic Con, entonces no me extraña que incluso haya screenings alrededor del evento, y seguramente ahí va a ser el lanzamiento fuerte de la nueva versión de, del universo cinematográfico de DC, ¿no? Que no, no estoy seguro que no vaya a llevar ahora. Porque pues ahora lo que hicieron fue, pues nada más avisar, sí, seguimos trabajando y les avisamos que regresamos a nuestro antiguo logo. Y presentaron como el logo de DC Studios el famoso Bullets que diseñó Milton Glaser y que fue el logo de DC Comics de 1975 a 2005, si no mal recuerdo. Sí. Sí, a mí me parece que es más bien sensato, me hace sentir tranquilidad que no se hayan apurado a mostrar cosas uh-huh. que no... Que, ¿para qué? Que no están listas. Mejor esperar a que estén listas y hacerlo cuando corresponde. No estar en una situación de pánico, de tenemos que enseñar algo, porque no, la verdad es que no. Que ya hubo por ahí algunas filtraciones de fotos, entonces ya vimos algunos de los personajes y demás, y pues se ve bien lo que están haciendo. A mucha gente le emocionó que avisaron que iban a filmar en la Grand Union Station de Cincinnati, que quien no lo sepa, es el edificio del que está inspirado el Salón de la Justicia. Entonces, pues creo que hay pocas noticias de lo que está haciendo con la película, pero ese es el punto de partida de esto. Por ahí también vi que se hicieron anuncios extras del casting de voces para los Creature Commandos y cosas por el estilo, pero pues sí, ¿para qué apresurarte con anuncios de cosas que todavía no tienes nada que enseñar? Sí. A mí me habla de sensatez y eso me parece que le falta o le faltaba a DC, así que está bien. Sí, después pregunta, ¿la hija de MJ y Peter Parker que se casaron al final de la saga del clon aún es canon? Ah, no sé, Beto, me parece que no, pero no, yo creo que no. Tú lo sabes. Lo que pasa es que ahí pues después se nos atraviesan temas como el Brand New Day y cosas por el estilo, entonces según yo eso dejó de ser canon, fue un retcon que se agradece. Sí, sí, bueno, claramente entraron en pánico en Marvel. Dijeron, Spider-Man está demasiado viejo, no puede ser. Que y tenían razón. Es un tema bien extraño porque de repente se fueron aprobando cosas y luego dijeron, ¿saben qué? Se nos pasó la mano. Hay que dar marcha atrás. Y eso tiene enojados a muchos fans viejos porque ahora están inconformes con que se haya hecho ese matrimonio. Entonces, no lo sé. Ahí creo que algo que pudieron haber hecho fue aprovechar su multiverso y cantidad de distintas versiones y tener un Spider-Man casado y con hijos y otro soltero y más joven y nadie se hubiera quejado, pero qué sé yo, es de esos casos en los que de qué lado de la discusión cae probablemente tenga que ver mucho con tu edad. Sí, ok, en retrospectiva, la decisión de revivir a Norman Osborn en los cómics del Hombre Araña fue buena en mi opinión. Ustedes, caballeros, ¿qué opinión les merece? ¿Fue polémica en su momento? Uf, ¿cuál de las veces? ¿A cuál de los regresos? Me imagino Norman que se refiere a primero. La aparición cuando regresó. O sea, sí, porque sí estuvo muerto, ¿qué? Casi 30 años. Un poquito menos, ¿no? Como 25, tal vez. Entre 20 y 25. Que regresó hacia finales del siglo pasado. Pero en ese momento sí fue polémica. Pero creo que algo que ha ayudado es que después de esa primera historia, que tiene puntos positivos y puntos negativos, creo que después lo han usado muy bien. Y es un gran villano, entonces a largo plazo les funcionó porque lo han sabido utilizar bien. Y yo creo que a fin de cuentas es lo que importa, ¿no? No importa si lo reviviste o no lo reviviste, lo importante es que cuentes buenas historias con él. Y habría que recordar que también... Salvo una historia que nadie quiere recordar, sí. Por eso digo, es que eso fue la primera vez que lo regresaron, fue cuando casi de inmediato se fueron a ese lugar. Y es lo que... La polémica fue no que lo regresaran, sino que lo regresaran para eso. Pero yo estoy pensando en una historia en la que tenía una relación con una Gwen Stacy que no era... ¿Tú quieres hablar de los medios hermanos de Harry Osborn? No quiero. Bueno, es a lo que te estás refiriendo y no queremos ir ahí. Eso es lo que me refiero. Regresó de una mala forma, pero después lo han usado bien. Entonces, cuando eso funciona. Que es el tema a veces con lo de las muertes y regresos, ¿no? Es la naturaleza de la bestia en los cómics de superhéroes. Que un personaje popular no lo puedes matar para siempre porque pues implica estar renunciando a algo que te generaba dinero y que en ocasiones te da para buenas historias. Entonces esa es la razón por la que suelen regresar. Y ya sabemos que el viejo adagio en Marvel era nadie se queda muerto para siempre salvo el tío Ben y Bucky. Y cuando regresaron a Bucky no hubo quejas. ¿Por qué? Porque lo regresaron con una gran historia y desde entonces han usado muy bien al personaje. Entonces yo creo que el tema es ese. Si lo vas a regresar es cómo y por qué. ¿Para qué? Sí. Sí, justamente. Entonces, yo no tengo problema con que regresen los muertos, siempre y cuando no haya sido una muerte de, ay, sí, estuvo muerto 3 meses, porque nada más fue para generar atención y ventas momentáneas. O sea, que cuente por lo menos un tiempo, que lo dejes de ver, que de veras se sienta como que se murió, que te tomes su tiempo para realizarlo y que cuando lo realices lo hagas bien. Creo que es lo que puedes esperar en los cómics superhéroes, porque es un género en el que esta idea de que las historias tienen que crearte la ilusión de que avanzan sin hacerlo en realidad, pues es algo que creo es un mal necesario a cómo funciona, ¿no? El que tengas de repente que desaparecer a personas que mataron y que es la razón por la que yo siempre he abogado que, y cada vez que vengo un nuevo equipo creativo, haz de cuenta como que lo anterior no ocurrió, parte de cero. Olvídate de problemas y no estás tratando de apegarte a una continuidad que entre más pasa el tiempo, más complejo se vuelve. Usa lo que te sirva y lo que no, ignóralo. Ok, todavía nos quedan algunas preguntas más, Beto. Supongo que ya la habrán comentado en su momento, pero ¿qué opinan de la serie live action de Krypton? No, no la comentamos. La acabo de terminar en Max y me gustó. No esperaba nada de ella y tuvo buenos detalles. La verdad no le di ninguna oportunidad y no creo que se la dé Ricardo. No, no sé si tú viste algo de eso, Beto. A mí me perdió en el tráiler. Yo vi el tráiler y decidí que no tenía el más mínimo interés en verlo. Y no lo hice. Yo le tenía, no, no sé si sabes esto, Ricardo, pero no nos gustó Man of Steel. Así que le tenía mucho prejuicio y animadversión a la idea de hacer una serie de Krypton que, en retrospectiva, es la mejor parte de Man of Steel. Tiene algunos momentos que me llegan a gustar, diría yo. Pero que a la vez son. No, no sé si daban para hacer una serie. Una serie de una sociedad tan aséptica. Tan controlada como que no sé. No me llamaba la atención, no sabía para dónde querían ir con eso. Y la misma idea de que Krypton se prolongue más allá de. No sé, supongo que iba a ser anterior a la destrucción de Krypton, obviamente, pero se me hacía como una ridiculez, la verdad, y no le di ninguna oportunidad. Así que no tengo idea si será buena o mala. Yo tenía mala disposición y la mantengo. Sería increíblemente divertido que hicieran una serie sobre Krypton después de destruir. Sería tal vez más interesante, Beto, pero más complicado en términos de continuidad. Lo peor es que ya se me ocurrió algo que podría funcionar. Junto con otra idea que vi en la semana que también me pareció que tiene potencial. Ok. ¿Qué pasa si esa es una historia de zombies y fantasmas en la que la misma persona sea el zombie y el fantasma? ¿Cómo puede ser un zombie y un fantasma a la misma vez, Beto? El zombie es el cuerpo revivido, pero no hay alma. El alma es el fantasma. Ok, o sea, están separados, están disociados. El zombie y el fantasma están disociados. Ajá, pero es la misma persona. Su cuerpo y su espíritu. ¿Y qué quiere? ¿Quiere recuperar su cuerpo? Imagínate al espíritu atormentado. ¿Por qué estás comiendo eso? Eres una persona decente, tus vecinos te respetaban, no puedes estarte comiendo los sesos de la vecina. No, yo creo que hay prejuicios contra los zombies, Beto. Los zombies no comen solamente eso. Y a veces basta con que te muerdan nomás para transformarte en zombie. Tantita dignidad, tápate. Se te cayó un brazo, regrésate por él. Creo que había potencial en hacer algo con eso. No lo sé. Y ahora se me están ocurriendo ideas. Sí, tal vez para un chiste de Saturday Night Live, Beto, tal vez para un sketch. No. No sé, se me están ocurriendo ideas con más potencial. O sea, conté el chiste, pero hay cosas que fuera de chiste creo que funcionan. Y con Krypton se me ocurren dos cosas que podrían funcionar. Pero no sé. No lo digas, Beto, porque No, alguien no, te no, no voy a copiara la decir idea por y qué. perderás todos los millones de dólares que te esperan. No, como te dije, en las últimas semanas volví a empezar a escribir, entonces de repente veo estas cosas y se me ocurre algo. Ah, pero si fuera esto. Pero sí, como sea. Bueno, Krypton, insisto, yo vi el tráiler y en el tráiler no vi nada que me pareciera interesante. Dije, no, no voy a perder el tiempo con eso. Tengo muchas cosas más que ver. Nada. Así es de que, ya para cerrar con las preguntas de Ricardo, su última pregunta dice: ¿se ha levantado la polémica de lo que viene después de Secret Wars? ¿Soft Reboot o Tabula Rasa? ¿Ustedes qué opinan, caballeros? Yo voto por el Soft Reboot. No, no sabemos. A opinar sobre qué va a pasar, no, no podemos hacerlo. Sobre qué nos gustaría. Sí, eso de levantar polémica por algo para lo que faltan 4 años, sí, se me hace un poquito absurdo. Entonces, yo tengo mucho tiempo abogando porque no necesariamente un soft reboot, pero que Marvel sopese la forma en la que están las cosas. Y yo insisto, para mí lo ideal es empezar otra vez con proyectos individuales pequeños de otros rincones del universo Marvel, tomar algunos de los héroes cósmicos, algunos de los héroes urbanos, y hacer proyectos que te permitan ir construyendo otras secciones del universo Marvel. No clavarte con los Avengers, que yo creo que en parte vamos a ver algo de eso una vez que estén ya los Fantastic Four y los mutantes. Me imagino que va a darse atrás un poquito esto de construcción modular, que es lo que les funcionó bien la primera vez, y no veo por qué deberían alejarse de la fórmula. Entonces no es ni un soft reboot ni una tabula rasa, nada más aprovechar que el universo de personas a tu alcance es mucho más amplio de lo que hemos visto hasta ahora en pantalla. Sí, yo creo que la especie, o sea, soft reboot realmente no ha habido, pero a la vez un poco sí, en el sentido de hablar un poco menos de los otros personajes. A diferencia de los cómics, como el tiempo pasa a la velocidad normal para los actores, no puedes tener aunque lo quieran intentar, no puedes tener a Hugh Jackman actuando de Wolverine hasta los 90 años, entonces te obliga a hacer nuevos castings y relanzar a los personajes. Creo que va a depender del estado en el que esté el universo Marvel después de Secret Wars. Si efectivamente se ve que hay un agotamiento, como yo lo siento actualmente hasta cierto punto, o sea, me reanimó, me revitalizó ver Deadpool Wolverine, pero siento que está estancado el universo Marvel y más bien en una curva descendente. Porque se aferraron a seguir apegados a la línea de lo que fueron las primeras tres fases. Ok, pero, sigamos. Entonces, ¿en qué estado va a estar después de la película? Va a determinar qué es lo que quieren hacer o qué es lo que convendría hacer. Probablemente con el paso de tantos años valdría la pena hacer un pequeño soft reboot y hacer un recast de muchos personajes y tratar de avanzar en esa dirección. Yo soy de la idea de que sí van a darle un poquito más de prominencia a algunos de los héroes, lo que sean los Young Avengers. Entonces, esa podría ser la vía para soft reboot. Porque hay mucha gente que también vi que hoy era trending topic de Chala. Porque otra vez ya andan los fans. No, ya regresaron hasta los héroes de Fox. ¿Cuándo va a ser el recast de T'Challa? Entonces, pues a veces es... Creo que es más un tema, lo he dicho antes, a veces esto de vivir en la era de reacciones y escándalo en redes sociales hace que le demos más importancia a cosas que no las tienen, ¿no? Porque además, para cuando termine Secret Wars, ya vamos a tener a los Fantastic Four y vamos a tener una idea de qué son las adiciones que le van a hacer al universo Marvel, porque eso está puesto en el pasado. Y hay posibilidades de que incluso sea alguna línea temporal alterna, qué sé yo. Entonces, yo creo que lo mejor que vamos a hacer es esperar a ver qué es lo que pasa de aquí a Secret Wars y cómo quedan las cosas después de Secret Wars antes de empezar a discutir sobre qué es lo que van a hacer ahora, porque las posibilidades son muchísimas. Sí, sí. Bueno, pero soft reboot, sí. Relanzamiento, no sé. Creo que la parte que no me convence es la de partir desde cero. Entonces, me gusta más la idea de darle pequeñas reinterpretaciones a los personajes. O sea, una de las cosas que no me gusta de lo que se ha hecho con Batman es que siempre volvemos a contar el origen de Batman, el origen de Batman, el origen de Batman. Viejo, es siempre lo mismo, ¿no? Con tantas variaciones, pequeñas variaciones que le hacen, la verdad es que no cambia mucho el personaje. Entonces, siento que Batman siempre debiera partir desde la segunda historia. No desde el trauma con los padres, porque a esta altura todo el mundo sabe qué pasó con los papás de Batman. Que creo que es lo que hace que funcione la versión de Matt Reeves, ¿no? Se va más a la idea de este Batman que sigue siendo medio leyenda urbana y no enfocarse otra vez al trauma de infancia y lo que hace con ella. Sí, y en ese mismo sentido con el resto de los personajes de Marvel, creo que sobre todo Tony Stark, qué sé yo, son personajes que ya la gente los absorbió, los entiende y no necesitas partir desde el cero. Se convierten parte del Zeitgeist, entonces también eso hace difícil que tengas un relanzamiento de cero, porque a quien pongas como Iron Man o quien pongas como Captain America, va a haber un rechazo natural. Entonces yo por eso soy de la idea de que tal vez sería mejor partir con los Young Avengers o voltear otros rincones del universo de Marvel, tomar otros personajes y darle cierta prominencia y dejar que pase algún tiempo más. Sí. Digo, ya, una vez que hayan pasado 20 años, pues sí, ya podemos hablar de un cambio generacional y a lo mejor entonces sí ya puedes pensar en volver a tener un core de los Avengers clásicos. Sí, lo paradójico de Iron Man es que Iron Man nunca fue tan bueno como en el cine. Sí, tiene muy buenos cómics, ¿eh? Tampoco digas que nunca. Mejor di que tú no, nunca has leído cómics buenos de Iron Man, los hay. Pero no, nunca fue no tan digo popular. Eso, pero el personaje de Tony Stark nunca fue tan interesante o tan entretenido como en la interpretación de Robert Downey Jr. El carisma de Robert Downey Jr. transformó a Tony Stark en un personaje mucho más interesante que antes. Esa es otra. Es un carisma que no puedes proyectar en el cómic. No. Será un personaje interesante, pero con muchas limitaciones. Y el tener a Robert Downey en el papel te permitió tener el lado oscuro, el alcohólico que producía armas, te permitió tener al genio científico carismático que hablaba bien ante los medios y jugar un poquito con las dos cosas. De una forma que en los cómics, de una u otra forma, el mismo medio no te permite eso. Puedes presentar distintas características del personaje, pero no puedes proyectar el carisma que da un actor en pantalla. Entonces, lo que iba a decir yo es que hasta antes de que se hiciera la película de Iron Man, podrías haber relanzado el universo Marvel y olvidarte de Iron Man. Actualmente, no sé, o sea, es uno de los personajes más importantes y más reconocibles del universo Marvel. Y si relanzas el universo cinematográfico, tendrías que dedicarte a Iron Man. Y no sé a quién vas a encontrar que logre empatar siquiera el carisma de Robert Downey Jr. Debe haber alguien, debe haber algún actor por ahí, porque no es como que sea todo el mundo único, pero va a ser muy difícil para cualquiera reemplazar ese impacto. En los cómics, Iron Man era una de las piedras angulares de los Avengers. En el cine se convirtió en una de las piedras angulares del universo Marvel. Sí. Y esa es una enorme diferencia. Entonces, por eso digo, denle 10 años más. 10 años más de dejarlo muerto, no hay otro Iron Man, lo que sea. A lo mejor puede ser cosas interesantes. Insisto, si te vas a los héroes jóvenes, dale una oportunidad a Riri de hacer cosas con una armadura. Tengas a Ironheart por algunos años y pasado algún tiempo, una vez que cumplan su ciclo igual de tener varias películas de los actores jóvenes, entonces sí pensar en darle una nueva oportunidad a los héroes clásicos. Pero yo creo que van a esperar a que Timothée Chalamet tenga 35 y le van a ofrecer el papel. Es probable, no me extrañaría. Ok, Beto, nos quedan preguntas todavía, aunque no lo creas. Las de Twitter, ¿no? Así es. De Gaider Abdul. Tal cual. No nota tanto con ellas. ¿Qué piensan del cómic 47 Ronin de Stan Sakai? Nada. Muy bueno. Comentado aquí hace varios años. Ok. También lo he comentado por escrito. Y es Stan Sakai, uno de los mejores narradores visuales que ha visto el medio en toda su existencia. ¿Qué puede salir mal si decide tomar un relato histórico del Japón feudal y convertirlo en cómic? Absolutamente nada. Es buenísimo. Si no han leído, se están tardando. Ok. Después, si recuerdan alguna historia de cómic que tenga 3 páginas de longitud y que me puedan recomendar, es para una tarea. Yo, desde que estaba en la secundaria, me hice el propósito de jamás hacerle tareas a nadie más. Mal argumento. Mira, lo único que se me ocurre, pero no me acuerdo si son 3 páginas, es la historia de la Navidad de cuando está... Papá Noel, el viejo pascuero, le tiene que ir a dejar su carbón a Darkseid, que es una historia de Ty Templeton que está por muchos lados, pero no sé si son 3 páginas, me da la impresión de que son como 5 u 8. Según yo son como 6. Ok. Entonces no creo. Historias de 3 páginas, lo más fácil es que vayas a buscar en antologías viejas. En antologías viejas se ve historias de 2, 3, 4 páginas. En años más recientes es muy raro que sea un formato tan pequeño. Yo sí he leído muchas historias cortitas. A mí me ha tocado incluso escribir historias de 2 páginas para antologías. Entonces, en antologías independientes no es tan extraño que haya cosas así. Porque generalmente en cómics de Marvel, DC o en el mainstream en general, es muy raro que alguien haga historias de menos de 6 páginas. Son 2 páginas, Beto. ¿Son 2? Son 2. Ok. Y está publicado en el blog de Ty Templeton. Así que si lo buscas, se llama Present Tense. No sé si te sirve de 2 en vez de 3, pero es lo que hay. Y es muy buena. Sí, porque aparte por el armado de antologías, los números dones también es algo, una ocurrencia extraña. Así es de aquí. Yo recomiendo ir a buscar antologías independientes, sobre todo de los 70 y 80. Ahí se ven muchas historias cortitas. Mucho de lo que sea Needy Creepy, había historias cortitas que probablemente ahí sí haya varias. Puede que haya alguna historia corta de Spirit. De 3 páginas, pero las que más recuerdo eran, porque Spirit tenía muchas historias de 8 páginas, que era el formato de los dominicales. El formato del suplemento. Claro, y tenía de repente historias que eran un poquito más cortas, entonces venía una historia de 1 página, o de 2 páginas, o de 3 páginas. También puede que haya algo más cortito en Flinch. Recuerdo que había historias de 4 y 5 páginas, no recuerdo si alguna de 3. Mira, me parece... Aquí esto ya lo leí hace demasiado tiempo, pero había algunas historias cortas, me acuerdo, y hay algunas que ya no han sobrevivido el paso del tiempo porque la censura actualmente no lo permite, pero había una historia de un tipo con una especie de flauta que le permitía volar en uno de los números de Spirit. Ah, no me puedo acordar, pero probablemente si buscas historias cortas de Spirit, así como súper cortas, puede que encuentres algo de 3 páginas de que te sirva para lo que andas buscando. Que generalmente son buenas, aunque tienes que leerlas bien porque hay algunas de esas que ya no resisten la crítica actual. Sí. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? En CMYK de Vértigo, creo que había historias hasta de 4, no recuerdo que había una de 3, pero por ahí también le puedo buscar. Siguiendo con las preguntas de Gaider, dice: he estado leyendo de nuevo Weapon X. ¿Qué les parece este cómic? Muy Bueno. bueno. ¿Pueden comentar cómo fue el recibimiento cuando salió y sus impresiones la primera vez que lo leyeron? ¿Cuántos años tenías cuando salió Weapon X, Esteban? ¿Cuándo salió o cuándo lo leí? Nos dice, aquí dice: ¿pueden comentar cómo fue el recibimiento cuando salió? No, porque era un niño y ni siquiera estaba leyendo cómics y no tenía idea del mercado estadounidense, así que no tengo idea. Sí que causó algún grado de impacto, porque bueno, es como una de las. Tal vez en esa época como lector guardaba cierto. No, no tal vez. Guardaba cierto prejuicio a las historias de Marvel porque no tenía la reputación de tener estas grandes historias. Que es falso, no es cierto, pero no tenía la reputación de tener estas grandes historias memorables. Entonces algunos de los títulos que se ofrecían para compararlo, por ejemplo, con Dark Knight Returns, con Watchmen, con Year One. Eran justamente Weapon X, alguna de los X-Men de Chris Claremont, tal vez God Loves, Mad Kids, cosas por el estilo. Entonces, recuerdo esos comentarios siempre desde el punto de vista de gente que ya se estaba riendo de su propia talla, o sea, diciendo que no era realmente no tenían punto de comparación. Pero tampoco tenían el mismo afán. Y sí hay cómics de Marvel, creo yo, que tal vez no reciben el marketing adecuado, que son comparables con ese tipo de obras. Sin ir muy lejos, está el mismo equipo creativo de Batman Year One hizo otro cómic muy notable unos meses antes en Marvel. Así que hay varias cosas por ahí. Tampoco, no has exagerado, tampoco eras tan niño, Esteban. Esto ya estoy en tu adolescencia. Ah, el Weapon X es del 90, ¿no, Beto? Yo tenía 9 años. Según yo es del 91. Ya, entonces tenía 10. Porque fue el año en el que yo empecé a comprar cómics en inglés, pero meses después. Que a mí, en mi caso, fue curioso. Porque yo empecé a comprar cómics en inglés en el verano del 91. Y Marvel Comics Presents no fue uno de los primeros títulos que empecé a coleccionar. Probablemente a los 2 o 3 meses. Si estoy consciente, el primer número que compré de Marvel Comics Presents es el número 79. Que la portada es, de Weapon X es justamente una de las famosas, porque es Logan con las garras extendidas y el casco este puesto, con el fondo rojo. Entonces, ese es el primer número que yo compré de Weapon X, pero es a la mitad de la historia. Entonces sí, sí fue como que, ok, esto está muy interesante, pero no sé qué demonios está pasando. Y pasó más de un año antes de que pudiera leer la historia completa, porque igual busqué en los números atrasados, que aunque encontré dos de los números anteriores, pero la historia partió en el 71 o 72, entonces sí me faltaban varias partes. Y lo que puedo decir, pues la recepción, pues yo puedo hablar de cómo era acá en México, porque pues cuando lo agarré, lo llevé a la caja y les pedí que por favor agregaran la serie a lo que era mi suscripción regular. El dueño de la tienda me dijo: ah, yo pensé que ya lo leías, esta historia va muy bien, ¿eh? Y yo, pues si me hubieras avisado antes que estaba buena, a lo mejor lo hubiera empezado a leer, no sé. Mira, yo leí Weapon X cuando lo publicó Viz y eso debe haber sido por ahí por el año 96, 98 tal vez, 96 probablemente. Sí, según yo fue hasta por ahí de mediados del 93 que apareció un hardcover con la historia completa y después se la han reimpreso varias veces, pero en español sí, recuerdo que fue a mediados de esa misma década. Pero a mí me tomó algún tiempo terminarla, pero pues sí, después en la misma tienda de cómics tuve algunas conversaciones con otros de los fans y a todo el mundo le estaba gustando mucho, pero y pues no puedo hablar de cómo fue en otras partes del mundo la recepción, pero acá pues coincidió justamente con que yo empezaba a comprar cómics en inglés y que la agarré a la mitad, entonces, y no lo sé. Pero la primera vez que la leí, pues insisto, mi primera reacción fue confusión. Porque si terminas ese primer bloque de 8 páginas y me queda claro que lo que estaba yo estaba puesto en el pasado, pero no tenía muy claro exactamente cuál era la razón, sino hasta que pues pude leer de ahí al final y platicar con otros que me explicaron por dónde había partido, qué era lo que estaba haciendo, y hasta que finalmente la leí completa. Pero vamos, sí me parece que a nivel artístico, pues de entrada no hay nada que pelearle. Y pues es una historia que además ha tenido impacto años después, ¿no? Porque cuando decían que Marvel se había sacado de la manga lo de que las garras fueran de hueso, pues hay un par de alusiones y comentarios que hay en esta historia que dan a entender que en efecto las garras ahí estaban y también fueron forradas junto con el esqueleto. Entonces la historia pues nunca ha estado libre de polémica, pero es muy buena, siempre fue buena y hasta donde yo me quedé la recepción siempre fue positiva. Sí, yo diría que el arte es mejor que la historia. Sin que la historia sea mala, y me parece es también... La historia es muy simple, el arte sí. La crece. Exacto. Y me parece, por aquí puedo estar muy equivocado, que es el primer cómic que Barry Windsor Smith hace como autor completo, ¿no? Había hecho algunas cosas en las revistas de Marvel, las antologías de horror y fantasía, pero en superhéroes es la primera vez que hace algo escribiendo y dibujando. Sí. Entonces tenía ese renombre como estas historias... fundacionales, pero a la vez no sé, bueno, como dice Beto, se hace esa alusión, pero yo tengo ahí algunos vacíos con X-Men, o sea, unos grandes vacíos con X-Men, entonces no sé. En la época en la que empecé a leer X-Men estaba leyendo cómics que eran anteriores a Weapon X, junto con Weapon X, entonces referencias directas no había. Uh-huh. Y el tema de las garras, bueno, sí, es una pequeña alusión, se habla de que tiene algo ahí, pero lo otro se desarrolla después. Y fue también en la época cuando salió esa historia, porque ahora dicen, el Wolverine perro, sí, qué sé yo, pero es la época posterior a la muerte de Superman, entonces había toda una corriente de hacer estos giros, golpes de timón con los personajes más populares para ver si agarraba algo de ese tren de dinero que empezó con la muerte de Superman. Sí, y también mencionar que una de las cosas que más llamaba la atención a nivel de historia era la estructura, ¿no? Porque recuerdo que escuché que alguien la comparaba con una película de slashers. Mm. Porque fuera del principio y el final, que es en donde tienes la perspectiva de Wolverine, el resto del tiempo ves a los científicos que están siendo perseguidos por una máquina de matar. Bueno, si te da esa reminiscencia de slasher, pero por lo mismo se siente como algo inusual para una historia de superhéroes. Sí, es que hay un contraste muy fuerte entre leer los X-Men de esa época, o tal vez no de esa época, pero sí de la época anterior, la que estaba leyendo yo, los X-Men de Claremont y Byrne. Compararlo con esa historia de Barry Windsor Smith, como dice Beto, es un tono completamente distinto, es otra forma de contar la historia. Y Wolverine es el... Tampoco, bueno, se volvió tan popular que de a poco se hizo el personaje que era el centro, o sea, el punto de vista del lector en el cómic. Bueno, eso tomó años, ¿no? Pero pasó. En época, eventualmente llegó en a pasar. En aquella época fue cuando... vamos, ya mencionas como haciendo el 91, a fines de ese año fue cuando reestructuraron todo para darle las gracias a Chris Claremont y poner el cómic en manos de Jim Lee y Will Portacio, que de todos modos no querían hacer nada con él. Entonces, no es tampoco. Esto salió en una época muy popular de los X-Men, pero en donde realmente no había un rumbo definido en la franquicia. Sí. En fin. Queda la última pregunta. Creo que Marvel y Barry Windsor Smith están peleados por este cómic. ¿Pueden hablar de eso? No sé, Beto, no recuerdo esta historia. ¿Algún pleito como tal? No. Sé que le molestó que en hacer Lord of Wolverine hubo una historia que la anunciaron como la secuela de Weapon X y que expande algunas de las escenas del cómic, que era lo que hacían Larry Hama y Mark Silvestri. Y sé que eso le molestó, pero no sé si se haya convertido en un pleito como tal. O sea, no es extraño que un autor, cuando ya se añade a sus historias, pues se moleste, pero pero de eso que ha derivado un pleito, no tengo idea. O sea, pleitos con Marvel, gente que trabajó ahí en los 70, 80, muchos que tienen que ver con regalías, con el trato del arte original y muchas otras cosas. Entonces, Vargas Smith tenía problemas con Marvel, sí, pero no sé qué tantos puedan ser derivados de esta historia, más allá de esto que menciono, de que le molestó que hicieran una supuesta secuela. Sí. Ok, Beto. Creo que con eso terminamos todas las preguntas de esta sesión, ¿no? Según yo, sí. Ok, ¿qué te parece si pasamos a comentar otras cosas, entonces? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? ¿Qué leíste? ¿Qué viste? ¿Qué tienes por allá? Creo que podríamos hablar un poquito de Batman de Caped Crusader. Ok. Logré ver los primeros 4 episodios de la serie, Beto. Ok, yo llevo 6. Me gustó que hay una influencia marcada y notable de Andrew Baker y Greg Rucka en esto, que no es solo porque hayan escrito buena cantidad de las historias, sino también porque integraron a los personajes y la estructura de Gotham Central dentro de esta serie. Spoilers. Sí, que yo creo que lo primero que me llamó la atención es que en donde Batman de Animated Series tenía un intento de hacer un airecito noir suavizado para todas las audiencias, creo que aquí sí dijeron, esto no es para niños, no tenemos restricciones de cadena, se va a noir. E incluso tiene algunas secuencias que es una imagen recurrente en los cómics noir, que tienes una mujer al volante y ves todo en penumbras, pero hay más luz sobre sus ojos, que lo vemos un par de veces. Sí. Okay, esa es algo artificial que no sabes de dónde viene, solo tiene efecto, o sea, dramático. No, de hecho, en el noir se supone que la idea era proyectar la oscuridad que tienes adentro de un auto conduciendo de noche y que a veces tienes un poco de luz en la cara porque son las luces de los autos que vienen detrás de ti. Claro, que se reflejan en el espejo. Retrovisor. Ese es el origen, de ese tipo de iluminación. El caso es que la imagen se veía tan bien a cuadro que empezaron a usarlo incluso cuando es un auto solitario en carretera. Dices, ok, ¿y de dónde salió esa luz? Y es lo que pasa aquí. Tenemos al personaje de Barbara Gordon un par de veces conduciendo su auto y no hay más autos en la carretera y se ve como si tuviera un poco de luz encima de los ojos. Y yo ya se dije, sí, esto es un noir, ya no hay forma de negarlo. Y creo que toma varios aspectos, ¿no? Me gustó mucho el tono. Creo que la cuestión que hacen de Batman hace algo que no ves usualmente en Batman, sobre todo en series animadas, que es el reconocer que todo lo que hace es producto de un trauma. Y que ves que ese trauma sí lo tiene completamente aislado del mundo. Y que hay un montón de detallitos que me gustan mucho. Sin ahondar en las historias, momentos como cuando descubres que no importa que no traiga la capucha puesta, si está solo con Alfred, a quien por cierto nunca le dice Alfred, se refiere por apellido, Pennyworth, usa la voz de Batman. La voz de Bruce Wayne es solamente pública. Y me parece que a nivel construcción de personaje es un detalle que hace que la serie crezca mucho. En este caso, esta versión que estamos viendo de Batman, Bruce Wayne es un disfraz que utiliza en público, incluida la voz. Sí, sí, que es un postulado que han hecho varias personas. Ajá, que a veces depende de qué cómic estés hablando, o sea, que no puedes generalizar porque hay veces que ha funcionado así y hay veces que no, pero es uno de esos detalles que aquí te deja claro cómo va la construcción. Y en el episodio en el que lo obligan a tener sesiones de terapia y demás, creo que ahí ahondan un poquito con esto. Y si la relación que tiene con Alfred, creo que sí deja entrever que algo que separa esta serie de las cosas que han hecho antes con Batman es justamente eso, el darle el peso que necesita la idea del trauma de infancia. Entonces, no sé, en general me ha gustado mucho lo que he visto. Me gustaron las reversiones de muchos de los personajes, el darles esta nueva construcción, el ambientarlo en lo que parece en los años 40, sin ser tan obvio, evidente, nada más te das cuenta de repente por la arquitectura, por los autos, por la forma de vestir. Sí, y nunca es un poco dices. Anacrónico, tiene elementos que no, ajá, son propiamente de los 40. Pero tiene lo suficiente como para que tú sepas que lo que estás viendo es en el pasado. Y por eso entiendes que no hay computadoras, no hay teléfonos celulares. Entonces, es un detalle que ayuda a que la historia al mismo tiempo sea temporal y no tenga que amarrarse de repente a muchas cosas que esperas con la tecnología actual, y que pues juegas con elementos anacrónicos, porque por ejemplo, que exploren abiertamente las preferencias sexuales de dos personajes, en este caso la doctora Coincel y la detective Montoya, me parece que es algo que probablemente en la serie del 91 jamás lo habríamos visto, y mucho de lo que han hecho con presentar algunas de las cosas más oscuras del universo de Batman, que igual generalmente a series animadas no llegan, como es el caso, por ejemplo, de los policías corruptos, que aquí tienes a dos que están directamente sacados del cómic y en una versión mucho más fiel al cómic que la que habíamos visto en el 91, por lo menos con Bullock. Entonces... Sí, bueno, hay uno que es recurrente en los cómics y otro que en realidad es más recurrente en el cine. Flash es un personaje que aparece en Batman Year One y si no me falla la memoria, nunca más. Creo que llegó a aparecer un par de veces en cómics, pero nunca llegó a tener un rol ni siquiera de recurrente o ocasional siquiera. No, y es un personaje que ya apareció en Batman Begins. Y me parece que también en el último Batman. Entonces, sí, hay muchos elementos ahí que son bien interesantes. Como dices, el trabajo ya directamente de cine noir. Y la esta, a ver, es una mezcla, diría yo, de... Toma muchos elementos de Gotham Central. Gotham Central, una de las características de la serie es que eran... estaba ambientada en Gotham, obviamente. Los policías eran los protagonistas. Y Batman era una presencia. Era casi un mito urbano. Entonces, en muchos aspectos, cuando ves cómo trabajan los policías, Batman tiene ese mismo rol. Pero a la vez tienes las partes en las que Batman derechamente está protagonizando la historia. Está hablando con Alfred, con Pennyworth, perdón. O está investigando un crimen. Pero se da esa dicotomía, esa distancia entre, por lo menos en estos primeros episodios, entre la policía y Batman. Que tiene mucho sentido, tiene mucho más sentido en el contexto de esta historia que la que tenía en Gotham Central. En Gotham Central es una ficción a efectos de contar esa historia, porque Batman ya tenía, no sé, 60 años de cómics y algunas historias donde era... De haber estado festejando, no sé, el cumpleaños de algún policía en la estación en algún cómic. Sí, es probable. Entonces, ese fue un giro, una forma de cambiar el tono de las historias de Batman bastante forzado, pero que dio lugar a historias bien interesantes. Y acá, por supuesto, al tratarse de un personaje que están explorando el inicio, los comienzos de Batman, permite que se dé esa evolución desde aparecer como una figura mitológica, transformarse en un avistamiento confirmado, a eventualmente empezar a interactuar con los policías, como ya empieza a pasar hacia el episodio 4, donde derechamente la ciudad, el alcalde ordena que atrapen a Batman y se desarrolla, o sea, se ordena la creación de esta fuerza de tarea encargada de apresarlo. Spoilers. ¿El 4 es el de Firebug? Yes, sí. Sí, que aparte ahí, pues hay algunos ecos de año 1, ¿no? El primer policía con el que interactúa y cambia palabras es con Gordon. Y se da de un punto de vista de estamos del mismo lado, aunque tú no lo sepas. Y creo que está muy bien manejado. Como dices, cómo pasa de ser una leyenda urbana, avistamiento confirmado, a que lo ven ni siquiera como alguien que está peleando contra el crimen, ¿no? Nada más un tipo enmascarado que anda causando caos en la ciudad. Y aparte que hablan mucho de este tema de que Gotham es una ciudad totalmente corrupta de pies a cabeza, tanto entre los políticos, la policía y demás. Entonces creo que el trabajo de construcción de mundo te permite partir de un punto en el que las historias de Batman son mucho más interesantes que verlo como el héroe que es ya algo conocido y aceptado, ¿no? El que no sea a quien llama a la policía cuando tiene un problema, sino que sea alguien que sigue operando en las sombras bajo sus propias reglas y que pues esto lo coloca en esta posición de repente tener que enfrentar tanto a la policía como a los criminales. Entonces, en sentidos de construcción de mundo y construcción de personajes, creo que se nos hicieron una labor que es digna de rescatarse. Mencionabas de lo de Brubaker y Rocca, pues mencionar también que en este caso Brubaker es uno de los productores ejecutivos de la serie, que tiene 5 productores, ¿no? Sí, uno que no sé qué está haciendo ahí. Seguramente fue el que consiguió patrocinadores. Bad Robot seguramente atrajo dinero que permitió que le dieran luz verde al proyecto. Entonces tenemos a Bruce Timm, a JJ Abrams, a Ed Brubaker y a 2 personas más que tienen historia en televisión, pero ninguna relación con cómics o con el género. Y pues después de que se anunció eso fue cuando anunciaron los escritores y tenemos episodios escritos por el mismo Bruce Timm, por el mismo Brubaker, y que Brubaker fue el primero que dice, yo lo primero que les dije, podemos traer a a Greg y trajeron a Roca para que suba un par de episodios. Y el resultado, pues, es esta historia que, como mencionas, toma mucho de Gotham Central, porque creo que es una visión que compartían los dos cuando estaban escribiendo las dos series del personaje y de donde después partió Gotham Central, que ellos lo veían más como esta figura que, más que un superhéroe, era un vigilante que observaba mejor en este entorno urbano y en una ciudad en donde la corrupción y demás, pues era una complicación que requería algo más que un superhéroe que apareciera a usar sus poderes para salvar el día. Entonces, yo creo que en ese sentido, si son fans de las historias de Batman, en donde se le trata más como un vigilante urbano que como un superhéroe, es algo que van a disfrutar bastante. Sí, y obviamente es un trabajo en progreso, es algo que va a mutar con el paso de las historias. Ya se ve hacia el episodio 4, spoilers, un acercamiento con Gordon. No sé en qué momento se producirá que lleguen a ser amigos propiamente tal, pero es una relación de confianza que se va construyendo a lo largo de los años. Como se ve en las películas, como se ve en los cómics, etcétera. Entonces, por ejemplo, volviendo a año 1, en año 1 Jim Gordon tampoco es amigo de Batman. Más bien se forma una opinión sobre Batman en año 1, divergente de la que tiene el resto de la policía. Otros elementos para destacar, hay muchísimos comentarios que van a ser del tono de ¡ay! Llegaron con las historias woke a Batman, porque hay una modificación del género y la raza de muchos personajes. Jim Gordon, Barbara Gordon son negros. The El Penguin pingüino es es mujer. mujer. La figura, por ejemplo, tanto Harley, perdón, tanto la futura Harley Quinn, la doctora Quinzel, como René Montoya, son mujeres más bien normales, Rechonchas, no, no claro, delgadas no y son delgadas de como apariencia de actrices modelo. de cine, claro. Entonces, hay ahí un que yo imagino que eso lo hizo a regañadientes Bruce Tim Beto, no, no, me imagino que haya estado muy feliz de hacer eso. No, no lo sé, pero vamos, hay muchos detallitos, tiene muchas alusiones, referencias y homenajes a distintas épocas de Batman en distintos medios, ¿no? Claro. Partiendo por el traje, que es como una adaptación del traje original de la Edad de Oro de Batman. Sí. Tenemos también el tema de Alfred, que su apariencia también es más cercana a como era originalmente en los cómics. Que después lo convirtieron en alguien muy delgado, pero al principio era esta persona bajita y también medio regordeta. Y por ahí vi una captura que decía que el mapa de Gotham que tiene en la cueva es igualito al que tiene la serie de los 60. La verdad es que ese sí no lo recuerdo. Tiene el diseño de la ciudad, creo que es una mezcla entre lo que habíamos visto en la serie del 91 y mucho del trabajo de distintas épocas de cómics, ¿no? Sí. Mucha influencia Art Deco en el diseño A mí lo de que más Gotham. me confundió cuando estaba viendo eso, sobre todo en el episodio de que de hecho es mi favorito de los que he visto, que es el episodio de Clayface, que ni siquiera lo llaman Clayface, si uno sabe el No. nombre lo entiende. Es que es una mezcla de Nueva York y Los Ángeles, que es una cosa un tanto extraña, porque claro, Nueva York de todas formas tiene todo este historial como lugar donde se ha hecho musicales, actuaciones, etcétera, pero no tanto como la meca del cine, menos del cine noir. O sea, sí como escenario, pero no es el lugar donde se hacían las cosas, se hacían en otra parte. Entonces eso de viajar de esta especie de Nueva York a estos lotes de estudios de filmación como Los Ángeles, me resultó un tanto loco en el momento que lo estaba viendo. Por supuesto que la historia en sí funciona, pero ni tiene por qué Gotham ser Nueva York, ni Los Ángeles, No. pero me generó esa extrañeza de que habitualmente tratan de que Gotham se parezca A Nueva a Nueva York, York. que es uno de los apodos de la ciudad, aparte de la Gran Claro. Manzana, hay quien la conoce como Gotham. Y mencionabas este episodio de Clayface, me llamó la atención que utilicen al Clayface original, que Sí. por mucho no es el más popular, que es Basil Carlo, y aparte con el traje sacado de su época en los cómics, ¿no? Es bastante más inusual al Clayface de historias más superheroicas, que es el que probablemente la mayoría de la gente conoce, quizás de la época de Alan Grant y Norman Fowler, sobre todo, que fue quizás donde mayor popularidad alcanzó el personaje, además de que es la versión que alimentó a la que vimos en la serie de los 90. Pero ese episodio además tiene un montón de alusiones a cine, ¿no? Con la cuestión que hacen de los pósters y la apariencia de algunos de los actores. Creo que muchos de los actores que aparecen son referencias a actores reales. Y, por ejemplo, la trampa en donde pone a la actriz, que está tomada del foso y el péndulo, creo que también me parece un gran guiño. Entonces, sí hay mucho que dijeron en la serie. Creo que, insisto, la influencia del noir es mucha. También cuando están la película de horror que están filmando, no sé si la apariencia que tiene el actor que tienen como el reemplazo de Carlo, no sé si lo viste, esa apariencia con el traje, con la capa ancha, el sombrero de copa, y que se le ve canoso y con una apariencia bastante peculiar. Y por ahí vi que alguien decía que era una alusión a London After Midnight, y yo creo que no es por ahí, más bien creo que es una alusión al Jack el Destripador de la versión de Hitchcock de Lodger, que no era un sombrero de copa, era un bombín, pero por lo menos la construcción que le hace, que también puede ser algo que fue lo que yo lo encontré por el tema del noir, ¿no? El sombrero de copa probablemente lo que hace que mucha gente diga que es una referencia a London After Midnight, pero vamos, sí se nota cuáles son las fuentes de la que estaba viendo esto. Y digo, estando Brubaker involucrado, pues no me extraña nada que haya tantas referencias a noir. No, porque aparte de que le gusta, es un estudioso. O sea, no solo que le gusta, le fascina, le obsesiona. Y lo que mencionábamos de los homenajes, la secuencia de la pelea con espadas en las escaleras está tomada de un cómic directamente. Que ese sí dudo que mucha gente lo conozca porque pues es de los primeros años de Detective Comics. Okay, no. Donde enfrentan al Clayface original y hay una pelea que es en las escaleras. Okay. Pensé que era una referencia a algo más cinematográfico, ve todo algo así como Es algo bien común de la época del cine de aventuras de de Hollywood. Errol Flynn, cosas Montones por de el estilo. películas con Errol Flynn y Douglas Fairbanks tienen escenas con eso. No, es que los cómics no es con espadas. Batman no recuerdo qué es lo que toma, pero Clayface lo que trae es un puñal. Pero pelean en la escalera, entonces sí, yo creo que la alusión era por ahí, pero darle también este homenaje al cine, que era el tema central de la película, porque los pósters que hay en la guarida de Clayface, no sé si son pósters reales o homenajes a pósters reales, porque son imágenes que sí he visto. Okay. Bueno, por ahí vi a alguien que hacía una comparación entre esta escena donde está Basil Carlo con el tipo que eventualmente le ofrece la posibilidad de modificar su rostro con una sesión de maquillaje de Boris Karloff Sí. como Frankenstein. Y la verdad es que la comparación es bien impresionante, Beto. Se parecen ambos. Y siguiendo con lo de las referencias, en el siguiente episodio, que es el de Catwoman, pues el traje, ¿no? La apariencia como vestido de noche, con esta apertura en el costado que deja ver toda la pierna, el traje púrpura y la capa verde, creo que es una bonita actualización del traje original del personaje. Y jugar un poquito con esta idea de la ladrona, que es vista como una amenaza menor, porque pues lo único que hace es robar, ¿no? En una ciudad tan oscura, corrupta y peligrosa, pues ¿a quién le importa que le esté robando a los ricos? Básicamente lo dan a entender así, como que, ah, sí, pero ella nomás roba joyas, no es peligrosa. Sí, y tampoco la muestran como una mujer más bien fatua, caprichosa, no como una mente criminal, o sea, está más bien inspirada por Batman más que por otras cosas. Le llama tanto la atención Batman que decide ser una especie de Batman, pero que se dedica a robar. Y lo de las alusiones al cómic original, pues van hasta el coche, ¿no? El Kitty Car. En esta versión animada también es algo que se ve bastante bien. Sí, me dio mucha risa que cuando hace eso, porque bueno, la escena es que la atrapa Batman y lo ve arrancando en el Batmobile. Entonces después la enjuicia, sale libre, qué sé yo, y se encuentra de nuevo con su criada, con su trabajadora, su empleada, y le dice, y ella le empieza a reclamar nuevamente que no le ha pagado hace muchísimos años. años, ¿no? Ni siquiera meses, 3 años, le dice. Tres años, le dice después. Y ella dice, sí, bueno, tenemos que hacer unos gastos primero. Y decide, todavía y el dinero que se robó se lo gasta en arreglar el auto y todavía no le paga a su trabajadora. Lo cual terminará pagando las culpas por eso. No, hay un grado de justicia laboral en esa historia. Sí, pero te falta una línea que es lo que te da el salto de una escena a la otra. Porque la resta la ves en el asiento trasero de la patrulla y ve cómo sale el auto de Batman a la vuelta y dice, cool car. Entonces en cuanto se ve nuevamente en la calle, dice, no, es que antes hay que hacerle algunas cosas al auto. Sí. Ok, ¿qué más podríamos decir? Me parece que está bien, he escuchado algunas críticas no tan efusivas respecto de la serie. Creo que es una serie, como dijo Beto, mucho más adulta que Batman, la serie animada, y por lo tanto también tiene un tono más serio y es un poco más densa la narración. Entonces, densa o pesada, mejor dicho, es más bien unas historias que son más... tienen más peso dramático, son más difíciles de verlas de corrido. Cansan un poco. Pero cansan porque tienen contenido, tienen sustancia, no cansan porque tengan algún problema. Así que entiendo que pueda haber alguna reticencia respecto a esto, sobre todo para los que esperaban ver más Batman la serie animada, porque tiene elementos de la serie animada, pero es otra cosa. Sí. Y no sé, a mí por lo menos me ha gustado mucho. A mí también. Y digo, tiene un montón de alusiones a cómics de la Edad de Oro, que fue algo que a mí sí me sorprendió mucho, porque la escena en donde ves a Batman vendándole la pierna a Catwoman también es una alusión a, me parece que la primera aparición de Catwoman, donde ella trae un vendaje en el tobillo y él se lo arregla. O sea, no es por una herida, como vamos a ver en la serie animada, pero es sí lo ves así, con ella sentada y él arreglándole la pierna con una venda. Entonces sí, hay muchísimas alusiones, muchas cosas con el personaje, muchas menciones de otros personajes, ¿no? Por ahí Harley sí, menciona al Professor Crane. Está el futuro Plastic Man, está Hilo Bryan, pero con otra afición, acá es un caza noticias, un fotógrafo, a diferencia de los cómics donde era un ladrón. Sí, aparece el King Tut, enorme sorpresa. Pues hay menciones a algunos personajes, hay apariciones de algunos personajes menores. Está una aparición del King Tut, que yo creo que dicen que tenía su tarjeta de bingo de que esperaba en la nueva serie de Batman, que el King Tut no estaba en ella. No estaba en nada. Cosas que espero ver. Segurito nadie había puesto al King Tut en esto. Entonces, creo que en general es una serie bastante redonda, muy bien hecha. Y que te sigue haciendo pensar qué demonios están haciendo en Warner cuando hacen esto. No, saben que no nos interesa. Pero pueden ofrecer la vez a quien más le interesa, y que eso derivó en una puja ahí entre, me parece que Prime, MGM y Netflix en su momento. Así de que, pues en vistas de que la reacción parece que ha sido bastante positiva, no me extrañaría que podamos ver más temporadas de esto, ¿no? No ha habido todavía ningún anuncio. Habrá que esperar, pero ya veremos. Sí, yo creo que es muy probable que veamos más de esto. Lo cual es algo que agradeceremos bastante. Porque son 10 episodios. Insisto, yo ya llevo un poquito más de la mitad. Pero hasta ahora va bastante bien y no tengo razón para pensar que esto pudiera irse hacia atrás. Ok, ese es nuestro comentario. Por ahora de Caped Crusader, probablemente vamos a volver a comentar la serie una vez que los dos terminemos de verla. Sí, en ese caso podría bien ser la próxima semana, porque como mencioné, no son tantos episodios. O la subsiguiente, Beto. Tal vez yo me demore un poco más. Sí, bueno. Sí, es cierto, pero bueno, no será demasiado lejano. Ok, ¿qué más queremos comentar, Beto? Y pues algo que traemos pendiente, que es algo que por tradición comentamos, son los ganadores de los premios Eisner, que este año no lo habíamos hecho, ya tiene un par de semanas que concluyó la Comic-Con, entonces no sé si le quieres dar un repaso rápido, que a lo mejor ahora sí, en vez de irnos con la lista como lo hacíamos, podemos ir mencionando solo a los ganadores, ¿no? Ok. Salvo que haya algo que valga la pena mencionar en alguna categoría, creo que con eso podríamos agilizarlo un poco. Ok, vamos. Entonces, sí. Pues partimos con Mejor Historia Corta, que la ganadora fue Becky Cloonan por The Kill Pie. Una historia parecida a Euphoria de Don Chris Masip, que es una antología navideña publicada en diciembre pasado por Dark Horse. Mejor Unitario o Historia de un Número. Nightwing 105 de Tom Taylor y Bruno Redondo para DC. Es bastante buena, como nos preguntaron el otro día. Sí, sí. Para aquellos escuchas que dicen que nunca han oído que nadie hable bien de la serie, esto es como el quinto o sexto Ainer que se llama la serie. Siguiente. Después tenemos mejor serie continua. Y la ganadora esta es de esas que igual nadie lo podía haber predicho. Transformers, por Daniel Warren Johnson. Otro favorito de los Eisner y nuestro también, Beto. No sé si has leído Transformers. Leí el primer número nada más, pero sí quiero seguir adelante. Que hay algo que después de que Daniel Warren Johnson se hizo fanático de la lucha libre y lo que derivó en Dua Powerbomb, incluye algún splash page con alguna movida sacada de la lucha libre. Cada número de los Transformers tiene una escena de esas características, Beto. Ok. Mejor serie limitada, Pipí Pupú, de Carolyn Cash, publicada por Silver Sprocket. Que es curioso, esa lo que me llamó la atención fue ver que había ahí publicaciones de Image, IDW y DC, y ganó el de la única editorial que no tenemos idea de qué sea, y probablemente con la única autora que no conocemos de toda esa lista. Pero, ok, sí. Habrá que averiguar qué es eso y por qué. Mejor serie nueva ganó Somna, A Bedtime Story, de Becky Cloonan, editora Lotai, de los carísimos cómics de Distillery. Mejor publicación para lectores iniciados. ¿Ah? Jóvenes. Jóvenes. Iniciales. Sí. Tempranos. Tempranos, eso. Bigfoot and Nessie, The Art of Getting Noticed, por Chelsea M. Campbell y Laura Netzger. Publicado por Penguin Workshop, Penguin Random House. The Workshop es su línea de novelas gráficas. Ok. Y mejor publicación para niños, Mexikids, A Graphic Memoir, de Pedro Martín. Y de Dial Books para lectores jóvenes, de Penguin Young Readers. Va a empezar a doler eso. Mejor publicación para adolescentes, Danger and Other Unknown Risks, de Ryan North y Erika Henderson. También publicado por Penguin Workshop, Penguin Random House. Cómic para niños del equipo creativo de Squirrel Girl, sí. Y después tenemos mejor publicación de humor, y fue el especial It's Jeff, de Jeff Verse número 1, de Kelly Thompson y Guri Hiro. Para Marvel. Así es. Mejor antología, Cómics para Ucrania, editado por Scott Dumbier para Soup. Esta plataforma de crowdsourcing de cómics. Mejor trabajo basado en la realidad. La ganadora fue Three Rocks, The Story of Ernie Bushmiller, The Man Who Created Nancy, de Bill Griffith, publicado por Abrams Comic Arts. De esto he oído maravillas. Es una novela gráfica que supone que es la biografía del creador de Nancy, mejor conocida en Latinoamérica como Periquita. Ok, mejor memoria gráfica. Me parece que está en una categoría nueva, ¿no, Beto? No, ya existía. Ok. Family Style, Memories of an American from Vietnam, de Tien Pham, o Pham. Pham. First Second Macmillan. Sí, Pham es apellido vietnamita. Sí. Mejor álbum gráfico nuevo, Roaming, de Mariko y Gillian Tamaki, de Drone and Quarterly. Mejor álbum gráfico reimpresión, Hip Hop Family Tree de Omnibus, de Ed Piskor para Fantagraphics, y Wonder Woman Historia de Amazons, de Kelly Sue DeConnick, Phil Jiménez, Jin Ha y Nicola Scott. Que ahí el hecho de que hayan declarado un empate me suena. ¿Se murió? Tenemos que hacer algo. Sí. Me falta leer el número de Nicola Scott de Historia. Que es una miniserie de 3 partes. Pero esto, que como es álbum gráfico, pues se refiere al tomo que ya compila la historia completa. Después tenemos mejor adaptación de otro medio. Y la ganadora fue Watership Down, de Richard Adams, adaptada por James Storm y Joe Sudfin, de Ten Speed Graphic. Que quien conozca la historia de Watership Down, tanto el libro original como la película, pues es una historia bastante buena y me causa curiosidad ver qué tal está el cómic. Ok. Mejor edición estadounidense de material internacional, Black Sad volumen 7, They All Fall Down Part 2, de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, traducido por Diana Schutz y Brandon Kander para Europe Comics. Sí, que no sé si Diana Schutz sabe español, porque no es la primera vez que veo que tiene crédito como traductor en algo, pero siempre con alguien más. Entonces no sé si ella limpia la traducción o si ella realmente hace la traducción. Habrá que averiguarlo. Después, mejor edición americana de material internacional de Asia es By Picture Diary, de Fujiwara Maki, traducido por Ryan Holmberg, publicado por Drone and Quarterly. Mejor proyecto o colección de recopilatoria de tiras cómicas: Dauntless Dames, High-Heeled Heroes of the Comic Strips, editado por Peter Maresca y Trina Robbins para Fantagraphics. Después tenemos mejor proyecto o colección de archivo cómics: es All Negro Comics 75, edición del 75 aniversario, editada por Chris Robinson para Very Good Books. 75. ¿Cómo se dice en inglés? 75th Anniversary Edition. Ok. Mejor escritor, mejor escritora, Mariko Tamaki por Roaming, de Dronan Quarterly. Que ahí ella decía que ese premio también tenía que ser compartido porque Gillian hizo más que nada más hacer dibujitos. Así es que, pues las primas se llevaron los premios por esa novela gráfica. Tom Taylor está nominado por Nightwing y Titans. Esa categoría siempre es complicada, ¿no? Pues ahí Mariko Tamaki le ganó a Tom Taylor, a Kelly Thompson, a Mark Waid, a J. Willow Wilson y al premiado novelista Stephen Graham Jones, así es de que no era una categoría fácil, un poco competida. En mejor escritor artista, el ganador fue Daniel Warren Johnson por Transformers. Mejor dibujante entintador o equipo de dibujante entintador: Gillian Tamaki por Roaming, de Dronan Quarterly. Va a haber que conseguir ese cómic, Beto. Todo lo que hacen las primas Tamaki tiende a ser bastante bueno, ya sean juntas o separadas, entonces yo de hecho sí ya lo tenía contemplado. Ok. Mejor pintor o artista multimedia arte de interiores: la ganadora fue Sana Takeda por The Night Eaters, Her Little Reapers de Evans Comic Arts y Monstres de Image. Mejor portadista: Peach Momoko, Demon Wars Scarlet Sin, varias portadas alternativas para Marvel. Mejor colorista: Jordi Belair por Batman, Ides of Prey para DC y Dark Spaces Hollywood Special para IDW. Mejor rotulador: Hassan Osman El Hao por muchísimas cosas. Vamos. The Unlikely Story of Felix and Macabre, The Witcher, Wild Animals and Others de Dark Horse, Batman City of Madness, The Flash, Poison Ivy and Others para DC, Black Cat Social Club para Humanoids, Beneath the Trees Where Nobody Sees, que la comenté hace algunas semanas para IDW, The Cool, What's the Furthest Place from Here, The Image y más. Y ahí le ganó nada menos que a Richard Starkings, Rose Woodson, Bill Griffith, Emily Carroll y Lauren Bowes. Estos dos no los conozco, Emily Carroll y Lauren Bowes. Emily Carroll rotula sus propios cómics y es el mismo caso de Lauren Bowes. Entonces, más bien, por eso no los conoces. Okay. Tendrías que leer sus cómics. Y tú que decías hace algunas semanas que no conocías a Hassan Osman El Hao, que digo que es de los mejores rotulistas actuales. Mejor trabajo de periodismo o periódico relacionado con cómics: The Comic Journal número 309, editado por Gary Gross, Christy Valenti y Austin English, de Fantagraphics. Una categoría que el año pasado habían anunciado que iba a desaparecer y que dieron marcha atrás después de que se encontró con muchas críticas. Sí, en realidad es como periodismo o publicación relacionada con cómics. Porque, por ejemplo, Sketch es un podcast, que es el de David Harper. Me gusta y no me gusta el trabajo de David Harper, Beto. Es muy variable, pero generalmente tiene acceso a muchos autores, entonces sí. Es entretenido. Pero además de hacer un podcast, tiene una versión impresa. Cada año saca un tomo con una suscripción. Ah, sí, pero te cobra. Tiene una suscripción. Tiene una suscripción de paga y cada año saca una edición impresa, que esa sí la puede comprar cualquiera, con selecciones de lo que sea que fue lo mejor del año. Entonces, ahí dan al sitio, entonces no sé si sea la suscripción al podcast o al trabajo en global, pero sí es alguien bastante polémico. Su trabajo es muy fácil estar en desacuerdo con lo que dice, pero generalmente tiene contenido por lo menos interesante. Creo que hace muy buenas preguntas, creo que tiene buenas conversaciones con los autores, pero la parte que no me gusta es... En las entrevistas, cuando la opina. Cantidad de opinión que inserta en las entrevistas. Sí. Todo el rato que está hablando antes de hacer una pregunta. Eso me saca un poco, me gusta. Pareciera como si quisiera guiarlas hacia alguna parte. Entonces sí es a veces... O tomar más protagonismo del que le corresponde al entrevistador. En fin. Mejor libro relacionado con cómics: I Am the Law, How Judge Dredd Predicted Our Future, de Michael Mulcher para Rebellion. O Mulcher. Ese también digo que es muy bueno, entonces también habrá que buscarlo. Mejor trabajo académico o escolar es para The Claremont Run, Subverting Gender in the X-Men, de Andrew DeMint, y publicado por la University of Texas Press. Mejor diseño de publicación, Bram Stoker's Drácula, A Mary Shelley Frankenstein Box Set, diseñado por Mike Kennedy para Magnetic. Mike Kennedy siempre ha sido un muy buen diseñador, y Magnetic es una editorial muy chiquita, pero siempre hace cosas interesantes. Mejor webcomic es para Lore Olympus de Rachel Smythe, que según yo esto es como la tercera o cuarta vez que Lore Olympus se lleva este premio. Esto es publicado a través de Webtoon. Mejor cómic digital, Friday, de Ed Brubaker y Marcos Martín, volúmenes 7 y 8, por Panel Syndicate. Y con eso completamos la lista de ganadores de los premios Eisner de este año. Creo que está bastante más variada que en años anteriores, ¿no? Creo que las quejas por, de repente, las omisiones como el año pasado, creo que sí llevaron a que cuidaran un poquito más lo que hicieron con esto. Sí. Sí, bueno, como siempre decimos, este es un buen listado de recomendaciones, así que en la medida que se puedan hacer de algunos de estos cómics, sobre todo aquellos que se repiten bastante, suelen ser cosas de las que vale la pena hacerse. Por ejemplo, bueno, hace ya un par de años comentamos, ¿cómo se llama? Charlie Chan, Hawkeye, que también tuvo un buen protagonismo en la premiación de los Eisner de ese año. Sí. Así que ese tipo de historias que de repente los sacan de lo que leen habitualmente, sobre todo si están cansados de leer superhéroes, los pueden encontrar en estas recomendaciones de los Eisner. Por supuesto que también hay sitios dedicados a este tipo de cómics, periodistas que le sacan brillo a esto. Pero si no estuvieron pendientes de eso, esta es una buena posibilidad de ponerse al día, si es que les interesa. Sí. Sí, que es lo que decimos, que a veces nos gusta repasar esta lista porque en ocasiones tiene recomendaciones de cómics a los que no siempre volteamos a ver, ¿no? Claro, sobre todo de estas editoriales ultra pequeñas que uno ni sabe que existen muchas veces. Sí, o que a veces tienes una noción de que algo apareció ahí, pero como no conoces a los responsables, no sabes si es bueno o no y tiendes a de repente pues no darles una oportunidad. Sí, sobre todo con los precios de hoy en día, Beto. Sí, vamos, estamos en una época en la que es muy difícil que puedas leer todo lo que quisieras, y si aparte tienes que pagarlo a precios que distan mucho de poder ser descritos como accesibles, pues sí, sí es algo que generalmente te hace pensarlo dos veces antes de probar algo que no tengas al menos una idea de quién es o por qué. Sí. Ok, Beto. Creo que estamos llegando al final del podcast. Nos acercamos a la hora y media y creo que no nos alcanza el tiempo para nada más por esta vez. Sí, sí, creo que sería bueno ir pensando en despedirnos. Nada más mencionar que este año hicieron algunos cambios por ahí y cambió también la dinámica con la ceremonia. Los premios que son no son precisamente de los Eisner, pero son usualmente entregados juntos, además del tema del Salón de la Fama, lo entregaron en una ceremonia aparte, que creo que es la primera vez que eso ocurre. Entonces, pues nada más mencionar por ahí que de los premios adicionales, por aquí tengo la listita, el Bob Clampett Humanitarian Award y se le entregó a Regina Sawyer de Women Comics Collective International. El Ross Manning Promising New Comic Award, que es al talento emergente, fue para Oliver Bly. Después tenemos el Bill Finger Award. Creo que perdón, hay un perro peleando por su vida detrás tuyo, algo así. No sé. Seguramente nada más es dramático, dudo que esté su vida en peligro. Los vecinos tienen perros muy escandalosos. Okay. Pero bueno, el Bill Finger Award para la excelencia en escritura de cómics fue compartido por Joe Boffi y Ralph Newman, que Joe Boffi también es de esas personas que a veces creo que la gente da por sentado, que es parte del medio, no se aprecia su trabajo como debieran. El Willing Spirit of Comics Retailer Award, que es a las tiendas que hacen un trabajo en apoyar y promover el medio del cómic, y le fue entregado a Joe Ferrara de Blackbeard Comics and Coffee House, una tienda de Maitland, Florida. Y en cuanto a la ceremonia del Salón de la Fama, además de los 19 figuras de décadas anteriores que son anunciadas de forma previa, la selección de nuevos ingresos a la fama, que es parte de la votación que está abierta a profesionales, los seleccionados de este año, las cuatro personas que son elegidas por votación abierta, fueron Klaus Janson, Mike Mignola, Jill Thompson y Brian Talbot, que dudo que alguien tenga alguna queja respecto a los méritos de alguno de los cuatro. No, para nada. Yo no, por lo menos, Beto. Sí, no. ¿Qué se les puede reclamar? Sí. ¿Puedo confirmarle, Arturo, que quedó ingresado como un patrocinador superhéroe, Beto? Excelente. Que yo ya, como mencioné, ya empecé a grabar minisodios, entonces espero dedicarle algunos minutos a editarlos y quizás en días posteriores a la aparición de este episodio y ya puedan empezar a aparecer por ahí algunos dedicados a artistas, sobre todo creo que fue con lo que voy a comenzar, y trataré de después irlos alternando con comentarios de películas. Yo el fin de semana trataré de grabar un minisodio dedicado a SummerSlam, que estuvo bastante entretenido, Beto. Ok, sí, tú lo dices. Sí, es solo para el que le interese, Beto, no tenemos que hablar sobre lucha. No te voy a obligar. Me parece bien, porque de todos modos no lo iba a aceptar. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Si desean seguirnos en redes sociales, ahí están disponibles todos nuestros links. Si desean unirse a nuestro Patreon, recuerden que nuestra página es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast. También a nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a Deadpool y Wolverine, donde hicimos un comentario lleno de spoilers. Así que si quieren repasar la película, escucharnos a nosotros hablar de ella, lo pueden hacer uniéndose a nuestro Patreon. Y también tenemos nuestros minisodios especiales para nuestros patrocinadores superhéroes, que son aquellos que deciden generosamente donar $5 de su dinero para unirse a nuestro Patreon. Si desean ingresar a nuestro Discord, que es donde llegan la mayoría de las preguntas que respondemos en este programa, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Bueno, pues soy colaborador regular del podcast de archivos temporales de nuestro amigo Héctor McCoy, que para cuando estén escuchando esto ya tendrá algunos días circulando el especial dedicado a The Wall, tanto el disco de Pink Floyd como la película inspirada por él mismo, en donde pues aparte nos desvemos ahí hablando un poquito de música, de rock progresivo y demás. Entonces, si les interesa eso, pues pueden irse a dar una vuelta por ahí a buscar archivos temporales en su plataforma favorita. También se supone que soy colaborador del Poderoso Podcast Comicase, pero pues después de la pausa de San Diego y que tienen meses hablando de cómics de Tom King, no sé cuándo vaya a regresar por allá. Más allá de eso, tengo una página de Patreon que encuentran en patreon.com/diccionauta y un blog que encuentran en hogarasdeseades.blogspot.com, en ambos casos dedicados mayormente a hablar de cine, televisión, cómics y libros. En redes sociales me encuentran activo tanto en Twitter como en Blue Sky, y en ambos me pueden buscar como Albion2112. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? They get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange wish you